Viviana, ¿cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, buen mediodía. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, acá estamos. Me imagino un poquito mejor porque ahora sí hay un compromiso por parte del Estado. Estamos esperando. Ah. O sea, el compromiso es de palabra. Con las familias. Ah. Oficialmente nosotros todavía no lo tenemos, no tenemos una respuesta oficial. Sí, digamos, en este momento están trabajando en el jardín el personal de obras públicas viendo el tema eléctrico para la cuestión de los caloventores para volver a clases cuanto antes. Eso sí, ayer Echarren se comprometió con las familias y ya vinieron ayer, hicieron mediciones, hoy siguieron con las mediciones. Por ahora venimos todo muy bien porque está todo en condiciones, lo que es cables y demás. Hasta ahora lo único que hubo que cambiar fue una térmica, que la compramos con el aporte comunitario de las familias y en este momento la están poniendo. Y parece, todavía no tengo el informe final, que la instalación soportaría sin ningún problema la cantidad de caloventores que necesitamos en el jardín. Eso sí está avanzado. Lo que tiene que ver con la obra de gas, por lo que las familias nos contaron, Charren dijo que el pedido que nosotros en su momento le hicimos al Ministerio de Educación en cuanto a ayuda económica, si lo derivaban a obras públicas, que obras públicas se haría cargo. Eso lo sabemos, digamos, desde las familias que nos contaron esto. Ajá. Bueno, así que bueno, pero bueno, uno quiere creer que ese compromiso es valedero, ¿o no? Sí. Yo quiero creer que sí, más vale, es un compromiso público, las familias lo han contado, y lo poco que conozco al señor Echarren es una persona seria, responsable, así que bueno, yo confío plenamente en su palabra, así que bueno, estamos esperando. Yo la verdad no hemos tenido ninguna de las integrantes del equipo de conducción ni el obispado una reunión con Echarren o con algún funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Calculamos que nos convocarán en algún momento. Viviana, y lo que pensaba es, mientras supongamos que todo va bien y están los caloventores, pero después cuando haya que hacer la obra de gas, van a tener que inevitablemente parar un par de días, ¿o no? Tendríamos que ver, o sea, a ver... O trabajar nosotros, a contraturno, lo que claro. Ya, claro, lo que nosotros, digamos, desde el aporte comunitario de las familias, cambiamos los picos de la cocina y pusimos tubos de gas que garantiza la merienda de los niños y niñas, y logrando en este mes y medio que queda de frío calefaccionarnos con caloventores, sostendríamos las clases. Desde un sentido, digamos, común, a mí me parecería mejor seguir así hasta fin de año. Ah, y encarar la obra de gas en el verano, como para que los niños y niñas no pierdan clases. Pero bueno, eso claramente son pasos que después se definirán, si está el financiamiento, si lo enfrentamos nosotros desde la escuela con una empresa privada. Bueno, esos pasos todavía, la verdad, no están como definidos y claros. Ah, bueno. No lo sé. Pasado este frío que nos queda, no sería tan necesario y urgente la obra de gas. Si podemos esperar unos meses y que los niños y niñas no pierdan clases. Está bien. Bueno, son todas esas decisiones y evaluaciones que me imagino va haciendo uno minuto a minuto con distintas miradas también de docentes y compañeros, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, esto de ser una escuela de gestión social, por ahí la gente no ha participado de una comunidad como la nuestra, no lo entiende, pero tiene que ver con no solamente el sostenimiento comunitario, sino también con la gestión asociada. Entonces hay decisiones que tomamos como equipo docente, hay asambleas de familias, hay delegados por curso desde jardín y hay asambleas en los niveles primario, secundario, hay centro de estudiantes, hay mucho para hacer en conjunto. Entonces, por ahí yo puedo llegar a ser un poquito una cabeza más visible, pero la realidad es que no tomo ningún tipo de decisión sola. Bueno, Viviana, a ver, ¿vuelven las clases o ya están en clase los chicos? No, ¿vuelven las clases ahora, mañana? A ver, primaria y secundaria están con clases. Bien. Estuvieron siempre porque el 80% de la escuela tiene otro medidor, sí, y está con gas. Entonces solamente reorganizamos unos espacios, están con aulas quizás un poco más chicas con caloventores y está funcionando. Y en el jardín estoy esperando que terminen de trabajar obras públicas y me garantice que se soporta perfectamente el consumo. Y bueno, y hoy a las 15 horas volvemos a tener asamblea con las familias. Ah, bueno. Para que ellos nos cuenten todas las gestiones que estuvieron haciendo y nosotros también como equipo animador contar lo que se fue avanzando y bueno, y esperemos que ahí podamos dar la buena noticia de que mañana el jardín está con clases, pero bueno, sí, yo no me animo todavía a decirlo. No, está muy bien, porque son decisiones. Obras públicas me diga, está todo ok, claro, podés tener clases. Claro, claro, totalmente entendido, Viviana, y ojalá se pueda dar la obra, sería una obra bastante importante, por eso el tiempito que llevaría, y lo bueno esto de plantearlo en otro momento para no interrumpir clase, digamos, por eso es. Exacto, o sea, estamos hablando de un sector bastante extenso, claro, ¿sí? Desde lo que es el albergue, la casa de encuentros, que también, digamos, se usa muchísimo en nuestra escuela para la... Hoy hablamos con la directora de nivel primario de que tuvimos que suspender todas las convivencias que son una parte muy importante de nuestro hacer cotidiano. Sí. Y bueno, había programadas un montón de convivencias donde los chicos se quedan a dormir y bueno, y eso no lo pudimos hacer. Entonces estamos hablando de todo lo que es el albergue, la planta baja del albergue, está funcionando el jardín Rayito de Sol. Claro. Y después, bueno, aulas de primaria, secundaria, un salón que tenemos de usos múltiples, la biblioteca, bueno, y todo lo que es el jardín. Así que es grande, es un edificio enorme que alberga casi 1000 alumnos. Claro, claro. Y que lo hace de manera social, como una cooperadora que compra voluntariamente a aquellos que pueden. Eso ha quedado recontra claro, Viviana. Bueno, eso nos interesa, sí, porque a veces no, todavía no, hoy no, no, nos siguen preguntando, ¿ustedes no cobran cuota? Y claro, no, les sugerimos a las familias si pueden acercar mensualmente 80 pesos. Claro. es lo que recibimos como cualquier cooperadora para todos los pequeños gastos que bueno, que hay que, claro, cubrir permanentemente. Pero cuando surge una cosa tan importante como esta, con ese aporte, lógicamente, claro, no podemos cubrirlo. Claro, marcar bien la diferencia entre una escuela pública de gestión social y una escuela pública de gestión privada, que también en Viedma las hay y que seguramente, exacto, también se conocen, ¿no? Que, bueno, Bechi, Sati, incluso hasta el modelo, bueno, esas son gestión, sí, sí, sí, privada. Y son realidades distintas. Totalmente gestión distinta. Privada, donde con una claramente cuota, hay una cuota. Sí, uh-huh. Y con... También, digamos, el compromiso y la ayuda que se recibe desde el Estado es distinta. Eso, cuando hablamos de escuelas de gestión social, nos reunimos en congresos y demás, y somos más de 350 escuelas en el país, y tenemos muy claro que una escuela de gestión social no puede funcionar sin la ayuda del gobierno de la provincia que sea. En el caso de las escuelas de gestión social en Río Negro, somos 23, En Viedma somos dos nada más, el Paulo VI y Nazaret, que somos del obispado. Uh-huh. Y no podemos funcionar, o sea, si el gobierno provincial no nos paga la luz, el gas, el agua, el seguro de los alumnos, eso lo reconocemos y decimos que tenemos esa ayuda. Desde nuestro punto de vista también, digamos, necesitamos el mantenimiento de edificio que lamentablemente no es tan adecuado como quisiéramos. Pero bueno, es un cooperar económicamente, dice la ley. Y bueno, cada uno lo interpreta, la cooperación, como puede y en los contextos diversos que tenemos. Entonces, bueno... sin la ayuda del Ministerio de Educación, una escuela como Paulo VI o Nazaret más todavía, porque ni siquiera recibimos ese aporte comunitario. No podemos pedirle a las familias, colaboran en la medida que pueden, pero bueno, es otra realidad también.